Necesito recibir tu valor, con tu espíritu vivir en paz. Cuando siento tu amor, no lo puedo comprender, tanto has hecho ya por mí, y yo quiero recibir. Necesito tu poder, oh Señor, para así tu voluntad hacer. Yes, Lord.